Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nosotros solemos representar a la Virgen María en sus diferentes advocaciones. A veces podremos pensar que es una gran heroína a quien le resbalan los problemas, que no tuvo ninguno y no entiende esos asuntos por ser Inmaculada Concepción, Madre de Dios, llena de gracia, asunta al cielo, vencedora del mal, como lo vemos en Génesis y Apocalipsis, pisando la cabeza del enemigo, la serpiente. Sin embargo, no fue así, porque ella, María, como su hijo, quiso asumir en todo lo humano, menos el pecado. Por eso se alegró, gozó, disfrutó y también sufrió. Esas vivencias las tuvo iluminada por su fe en el Dios que la sostuvo siempre. ¿Y cómo fue la fe de María? Creo que se trató de algo similar a una peregrinación que ella recorrió a media luz. Por ejemplo, cuando fue al templo y se encontró con Simeón, que le dijo que una espada le iba a atravesar su corazón. También cuando llegaron los pastores para adorar al niño y ella poco a poco fue descubriendo la misión que tenía ese hijo. También cuando se perdió el niño Jesús en el templo y después llegó y le dijo que él tenía que ocuparse de los asuntos de su padre. Y en otras ocasiones también ella recorrió esa peregrinación de la fe. En su camino existió la luz y la oscuridad, como lo vemos en el relato de la Anunciación. Allí recibió un mensaje encendido que ella conservó en su corazón, pero también existió siempre la penumbra. Ante los apuros humanos difíciles, María se agarraba de las palabras del ángel y caminaba con humildad como una de las humildes de Yahvé. Ella pertenecía al grupo de los Anagüín del Antiguo Testamento, que eran los pobres de Yahvé, que tenían toda su confianza puesta en Dios y no en ellos mismos. María nos enseña que si de verdad queremos crecer en la fe, debemos desarrollar la misma actitud de ella, de humildad ante los gozos de este mundo o ante las traiciones, incomprensiones, fracasos, como ella, saber cerrar la boca, quedarse en paz, repitiendo la misma frase que ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Para poder vivir esa fe, conviene seguir los pasos de María, que fue entregarse, comprometiendo la persona entera, firmando un cheque en blanco a Dios, como lo hizo el padre de la fe, Abraham. También nos conviene seguir la conducta de tantas personas de fe, como leemos en la Biblia, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, en donde muchos recobraron aliento en su fragilidad. Siempre, como María, si queremos vivir iluminados por la fe, debemos elegir. Podemos inclinarnos por las cosas de Dios a pesar de no entenderlo todo. Siempre habrá que dar un salto a la confianza, a la entrega, permitiendo, entregando, diciendo: Padre, me pongo en tus manos. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.